carbones encendidos. Celebraré el futuro, un barco, el puerto, el viento, unas cuantas estrellas. A duras penas puedo hablar de la llegada, la experiencia del viaje y la experiencia poética como olas se atraviesan. Mares y océanos y desiertos testimonian que hay un tiempo y un mundo ajeno e impredecible, que una ciudad lacere la mirada, que en sus calles confluyan todas las cicatrices, que las hojas del otoño se extiendan en el asfalto para crear un suelo acogedor, que el invierno traiga un aire enrarecido y familiar y un olor putrefacto que sea infancia pura. Voy a romper el silencio para gritar que hay algo que estalla en las palabras, gasolina, gasolina, gasolina. Encendidas procedo a introducirlas en mis fauces, ahí dentro siguen prendidas de ají. ¿Cómo luminece mi cuerpo en la oscuridad? Ese arbusto bardiendo es un follaje incandescente, una antorcha, un sendero que huella la entraña. Ahí hay solo espacio. Te miro, sí, por el rabillo de mi ojo y encuentro una silueta desgastada. Ese es mi amor que camina y yo intento buscar ese hilo comunicante, esa tela de araña que se expande cada vez que vas al sur. Mi nariz se llena de los olores de la ciudad, del estero, la ambulantería, los grillos y los gatos. Sobre unos cables de luz cientos de palomas nos miran. Este camino se recorre con los ojos cerrados. No tenemos música, pero sí baúl. No tenemos casa, pero sí cama. No tenemos mesa, porque sentarnos a comer es un rito para niños con familias de hogar. Nosotras estamos exiliadas. Caminamos sin tocar el piso. Flotamos, volamos, levitamos, hablamos, sí, y las palabras, esos nudos, vuelven a salir de nuestras bocas como carbones encendidos.